su amor. Canten por él con el corazón, él es el Salvador, él es nuestro Señor. Yo llamé al Señor y siempre me escuchó. De mis miedos me libró y sin fin lo alabaré. Vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor. Los que ama y escucha su voz, les consuela de sus penas y sus pasos el guía. Vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor. Al Señor todo lo tendrán, los que abren su corazón nada les faltará. Vuelvan los ojos hacia el Señor.